alguien me dijo que no, y yo le dije que sí, este guanco era de aquí, guaguanco venezolano. Estaba dormido y se despertó gritando, ahí mismo estaba bailando, guaguanco venezolano. Venezuela, no me importa, no me importa. Venezuela.